aquellas madres que salen a trabajar para alimentar a sus hijos, y por eso las llaman callejeras. Sola caminando en la calle, el destino donde la guiará. De un año impaciente su hijo, esperaba que llegue mamá. Ella trabaja solo en la noche y alimenta a su hijo otra vez. Por turno deja pasar los clientes, le dan monedas solo para comer. Eres una madre callejera, no te cuesta dormir con cualquiera, mientras consigas el pan para la mesa. Cobras y la sonrisa en tu cara anima al hijo el cual tiene una herida, al saber cómo te ganas la vida. Sí, así te ganas la vida, trabajando para darle de comer a tu hijo que está esperando ansioso tu llegada. Se pasa la noche en la esquina, en donde espera una y mil veces a él. Se sale, su destino está escrito, pasar por camas y de eso beber. Mirando a su hijo ella espera que oscurezca para trabajar. Mientras está contando monedas, es la vida quien la ha de golpear. Eres una madre callejera, no te cuesta dormir con cualquiera, mientras consigas el pan para la mesa. Cobras y la sonrisa en tu cara anima al hijo el cual tiene una herida, al saber cómo te ganas la vida. Algún día tu hijo sabrá entender lo que tú hiciste por él el día que su padre se fue, dejándote sola con él. Eres una madre callejera, no te cuesta dormir con cualquiera, mientras consigas el pan para la mesa. Cobras y la sonrisa en tu cara anima al hijo el cual tiene una herida, al saber cómo te ganas la vida.